¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Están presentes? Ajo. Está muy profunda la medicina. Hay que aprovecharla para ir ahí donde nos incomoda. Trabajar. Hay que ir ahí al punto. Ahorita que está la medicina, esta es la más fuerte. Y hay que rezar, hay que rezar. Por nuestro miedo también hay que rezar.